uso de la radio en mi vida cotidiana es muy diverso. Primero, el género de noticia es el que más me agrada escuchar, y en especial uno de Eduardo Ruiz Gili, que pasa en Radio Fórmula. Es el que más me gusta escuchar todos los días. Se transmite de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Bien, él también tiene programas en la noche, pero ya es muy difícil para mí escucharlo. El género de noticias es el que a mí más me apasiona, ya que también la música, los programas de música, también me gusta escuchar, pero no cualquiera en la radio. Nada más, Reactor 105 es la estación que acostumbro a escuchar regularmente. Y pues creo que la radio es un medio muy importante, ya que sea donde sea que vayas, si traes tu radio, alguien te acompaña, sientes que tienes compañía. No es necesario que estés sentado como lo es el televisor, media hora, una hora, dos horas frente a ella para poderte informar de las cosas. Es uno de los eslogans que me gusta también del grupo Radio Fórmula, que es entérese sin tener la vista fija. Creo que es importante que sepas, que conozcas lo que acontece en tu país, pero sin necesidad de estar ahí pegado a un televisor. Puedes estar haciendo otra actividad, la que sea, y estar conociendo e informándote qué es lo que pasa a tu alrededor. Existe ahora una estación que se llama Reactor 105, que es la que yo más acostumbro a escuchar. Es muy parecida a la desaparecida Radioactivo, pero ahora creo que esta tiene más apertura que la otra, ya que la otra, Radioactivo, solamente se enfocaba a música en inglés, que era también mi predilecta, no le encontraba ningún pero. Ahora con Reactor siento que hay más apertura a música en inglés, música en español. Tiene también programas de videojuegos, programas de hip hop, programas de reggae, de rock clásico que aparece los domingos, música de los Beatles, de los Rolling Stones. Creo que esa apertura es la que nos hace falta y la que necesitamos por conocer y por entenderla, y saber que en México hace falta más apertura de música hacia jóvenes, no solamente la música comercial del 97.7 o de Alfa, sino también música que ponga y que proponga algo nuevo, y que creo que solo hay una alternativa, como lo dice el eslogan de Reactor. Gracias. Vale, pues yo quiero hablar de cómo ha influido la radio en mi vida. En realidad, a lo largo de mi vida no he sido muy aficionado a sintonizar el aparato receptor de ondas de radio y ponerme a escuchar música o algún programa o algo por el estilo. Nunca fue mi costumbre, ¿no? Como muchos de mis amigos y compañeros, ¿no? Que llegaban, no sé, de la secundaria a su casa y escuchaban un rato el radio, que en sus celulares o en sus radios portátiles escuchaban de camino a la escuela o a su casa, pues los programas de radio. Yo realmente nunca tuve esa costumbre. Yo de lo que más recuerdo acerca de escuchar radio acá yo o con mi familia es pues en la infancia, cuando pues sobre todo mi papá y mis hermanas, cuando yo estaba chico, sintonizaban programas de radio que hablaban pues de ciertas cosas como arte, política, cosas como de izquierda, ¿no? Que a mí no me llamaba mucho la atención. Digo, yo era un niño de 10 años, ¿no? Recuerdo esa etapa de mi vida en la que pues era los fines de semana, por lo general despertar y encontrar a mis hermanas o a mi papá escuchando esos programas, y bueno, pues también pues cierto tipo de música, ¿no? Recuerdo mucho la música clásica y canciones de trova, por ejemplo, pero bueno, esos son otros asuntos. En lo personal, insisto que no he indagado mucho en ello. Sin embargo, de un tiempo para acá me han gustado mucho pues este formato que son los podcasts. Me gusta mucho pues escucharlos, me gusta bajarlos, a pesar de que pues a veces digan puras pendejadas en los podcasts, pero bueno, son entretenidos, te divierten y puedes, digamos, traer la información y un formato pues bastante ligero y bastante llamativo a la mano, pues en tu aparato reproductor de música, en cualquier lado que estés, ¿no? Eso es algo muy atractivo, aunque de repente no hay como mucha difusión de este medio, ¿no? Eso y pues qué más, las estaciones de radio por internet también han llamado mi atención. Y bueno, pues finalmente de un tiempo para acá la materia de radio en la universidad, la de producción radiofónica, pues me ha encantado, me desvío por esa materia, me gusta muchísimo, y he disfrutado mucho lo que es la producción radiofónica, principalmente en la función pues de director, de productor, ¿no? Y pues esa es la influencia que ha tenido la radio en mi vida, es todo. Me llamo Luis Rodríguez y estudio la materia de comunicación en la FES Acatlán. En la clase pasada hemos visto el uso de la radio, su historia y su probable futuro. Para mí el radio ha sido a lo largo de mi vida un compañero. Recuerdo que probablemente antes de ver la tele, yo ya escuchaba el radio, algunos programas. Recuerdo que mi primer despertador era de radio. Justo cuando me despertaba, a las 5:30 de la mañana, ya escuchaba la primera estación y mi primer programa. Esto cuando iba a la primaria. Así, rumbo al en el camino a la escuela, mi papá sintonizaba las noticias, igualmente en el carro, en la radio. Ya después, regresando a casa, ahí sí veía la tele, pero en la noche me daba un tiempo para escuchar un programa sobre música que escuchaba casi a diario. Ahora el radio estos últimos años no me ha sido tan... Ahora estos últimos años no escucho tanto radio, solo en determinadas ocasiones cuando manejo, pero debo de admitir que con la introducción del MP3 y los estéreos con compact disc, bueno, ya no soy tan asiduo a escucharlo. Aún así, tengo mis programas favoritos y mis estaciones favoritas como son Opus y Universal. Las dos se me figuran las más aceptables dentro de todas las que hay, tanto en AM como en FM.